estamos orgullosos en este momento del sector cañero por nuestra industria, las inversiones que viene realizando en favor del sector cañero es la verdad que nos llena de orgullo. Estamos orgullosos porque acabamos de entregarle un premio que recibe en el país de Brasil, premio por la destilería más grande del país, 1.100.000 litros por día, eso nos llena de orgullo. El ingenio se prepara con sus inversiones en la industria para poder afrontar el programa etanol con éxito. Nosotros los cañeros también hacemos lo propio en el Chaco, hemos invertido en nuestro cañaveral, tenemos un incremento en nuestra producción año tras año y estamos preparados, tanto industria como cañeros, para poder afrontar el programa etanol.